¡Gracias! ¡Qué maravilla! Quiero presentaros ahora a una persona que nos ha echado una mano, y nunca mejor dicho, dos manos muy importantes mientras Carlos estuvo lesionado. Y creíamos que era justo que estuviese aquí con nosotros disfrutando de este momento. Una persona que con su instrumento es sencillamente inigualable. Una juventud y una picardía que le hacen ser una única persona con su instrumento. Nuestro amigo ya, nuestro hermano. Quiero que deis un fuerte aplauso a Jorge Salán.